Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, así acá en las montañas, acá en la sierra, acá en el frío, en esta época bastante frío, y bueno, acá todavía con... Pues todavía no amanece, ¿verdad? Está oscurito todavía, pero aquí rico, bonito, estamos aquí en La Boca del Dinosaurio, tu programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensaje, hacernos alguna llamadita, darnos algo, decirnos algo o responder alguna de los retos, ¿verdad? Del programa que... como pues siempre tenemos la travesura de Osauri, el trabalenguas, la adivinanza, ¿verdad? Por aquí, para que, la palabra Mije, por si quieres llamarnos y compartirnos también tu sentir. Bueno, pues aquí estamos y vamos a comenzar. Espero que, bueno, la estés pasando bien, que estés iniciando bien esta semana y que siga saludable, muy saludable. Recuerda, como estamos en época de frío, en época de invierno, pues es bueno abrigarte, es bueno tomar alimentos que te fortalezcan el sistema inmunológico, ¿verdad? Así que bueno, espero que estés bien y vamos a comenzar. La boca del dinosaurio. Los enanitos quieren calzones, pues que los compren. Los enanitos quieren calzones porque de atrás son cachetones. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan primos hermanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan primos hermanos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Los enanitos de Nacajuca son chiquititos como una yuca. Los enanitos de Nacajuca son chiquititos como una yuca. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Los enanitos quieren camisa, pues que la compren con longaniza. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Ay, qué bonitos son los enanos cuando nos bailan veracruzanos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Son los enanos chiquititos muy veteranos. Los enanitos vienen del río pidiendo capa que tienen frío. Ay, qué bonito los enanitos cuando nos bailan agachaditos. Ay, qué bonito los enanitos cuando nos bailan agachaditos. Son los enanos cortos de pies, largos de manos. Son los enanos chiquititos muy mexicanos. Son. iniciando este programa, iniciando este día con curiosidades para pues justo para meternos en esta cosa de la curiosidad, valga la redundancia, y preguntarnos qué pasa con lo que te comento aquí. Y bueno, esta curiosidad es sobre conejos. Tú has visto conejos seguramente, ¿verdad? Ah, los has tocado, los has visto así en vivo y en directo. Sí, son estas cosas peluditas, bastante tiernitas, ¿verdad? Pero que bueno, tienen sus cosas. Aquí te voy a comentar algunas. ¿Sabías que las conejas pueden ser madres, abuelas y bisabuelas de hasta 800 conejos? ¡Sí! Porque, bueno, ellos se reproducen muchísimo. Estaba leyendo que una coneja puede reproducirse cada 28 o 30 días, cada mes, imagínate, y tienen muchísimos conejos. Bueno, así que en su vida, que más o menos es aproximadamente de 10 años, alcanzan a vivir 10 años, pueden ser madres de 800 conejos. ¿Cómo ves? Muchísimos, ¿no? Bueno, pues esta es una de las curiosidades que te comento de los conejos. Además, bueno, en su hábitat natural, ellos viven bajo la tierra, hacen túneles, muchos túneles, y varios túneles a manera como de recámaras, donde, bueno, tienen sus túneles para los conejitos, para los más grandes y así, todo un condominio ahí bajo tierra. Y bueno, esto lo hacen porque ellos son muy sensibles al calor, y cuando hace calor, bueno, pues ahí están en sus túneles. Además, bueno, pues es su manera de vivir, su manera también de esconderse de los depredadores, ¿verdad? Y bueno, en su hábitat natural, cuando los tenemos en casa, bueno, pues ellos los tienen en jaula, pero cuando los sueltas, por eso luego andan buscando entre tus piernas o en rincones, porque les gustan los túneles, les gustan también esconderse. Y otra de las cosas que me encontré por allí es que también tienen una visión casi de 360 grados, una visión panorámica. Ellos pueden ver tanto de un poco, bueno, tienen un punto ciego, un único punto ciego muy pequeñito, que es la vista de frente a frente. Ahí sí tienen un pequeño punto ciego, pero de ahí en fuera, o sea, ven en la diagonal, en el lado, e incluso atrás de ellos pueden ver quién los persigue o quién los llama o qué está detrás de ellos. Imagínate, una visión casi de 360 grados. Híjole, nosotros que solamente vemos pues casi 180 grados, ¿no? Pero bueno, así son ellos. Y bueno, otra de las cosas que también me encontré por aquí, ellos cuando están felices también se manifiestan, corren de aquí para allá, dan saltos, giros bruscos, así es como manifiestan su felicidad. Así que bueno, pues si tú tienes conejito o conejitas, pues ya sabes, puedes observar estas cosas que te platico y comprobar, y bueno, también investigar sobre ellos, más cosas sobre ellos, ¿verdad? Ellos son veganos, ¿verdad? Comen vegetales y frutas, y bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene conejos como mascotas, digo, porque bueno, pues ellos son más felices viviendo en la libertad, pero pues los tienes como mascotas, tienes que tener cuidado porque, bueno, pues andan escondiéndose por todas partes, roen también a veces, muerden, ¿verdad?, cosas, y bueno, pues hay que tener cuidado con los cables, sobre todo porque pueden llegar a tener un accidente, a lastimarse. Esto y muchas otras cosas tienen los conejos, como sus dientes y sus uñas que les crecen todo el tiempo. Así que bueno, si quieres enterarte de más cosas sobre los conejos, busca, pregunta, acércate a este mundo también de los conejos. Frente al espejo, dar una vuelta y se va. cerquita, muy lejos, muy lejos. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tira muchos besos. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Haciendo Osauri. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste Osauri? Bueno, pues, ¿qué imaginaste? Llámanos a 951-220-4077 y dinos qué escuchaste, qué piensas tú que está haciendo esta vez Osauri, qué travesura hace el día de hoy. Aquí vamos a estar atentos. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Cada semana para el trabalenguas, haciendo los ejercicios necesarios y suficientes para que los músculos de nuestra boquita se aflojen. Eso, para que tú puedas enunciar el trabalenguas despacio, luego más rápido y cada vez más rápido, y luego nos puedas llamar al 951-220-4077 y nos lo compartas tu habilidad con los trabalenguas, tu rapidez. Ahí te va el trabalenguas del día de hoy. Conejo, conejote, conejito, a tu conejera. Conejo, conejote, conejito, a tu conejera. Conejo, conejote, conejito, a tu conejera. Conejo, conejote, conejito, a tu conejera. Ah, no está tan difícil, pero recuerda que tiene que ser a una super velocidad, archer, que te contra super veloz. Las

Bueno, pues el balero consta de tres elementos. Un impulsor, que consiste en un palo redondo alargado de madera que tiene tres partes, a saber, el boleador en la parte inferior, que de mayor longitud, en el que se coloca la mano del jugador. El centro de seguridad, que es más grueso, que es el impulsor y el eje ubicado aproximadamente a las tres cuartas partes y cuyo propósito es detener la caída del mazo. Y la vara o eje en la parte superior de menor longitud en la que debe caer el hueco del mazo. Y bueno, pues esto, este es, luego tiene un mazo, ¿verdad? Primero, ya te estoy hablando del impulsor, que es el palito este. Un mazo en forma de barrilito con un orificio central relativamente grueso en su parte inferior, en el cual debe encajar el eje del impulsor en el desarrollo del juego. O sea, este barrilito tiene un agujero y cuando tú impulsas, ¿verdad?, el palo donde tienes agarrado la mano, este barrilito tiene que insertarse, caer allí. Y bueno, la otra cuerda, la otra parte es la cuerda o piola, que comunica el impulsor y el mazo, ¿verdad? Y debe y para que esté, bueno, que estén conectados y para que tú puedas al momento de hacer el movimiento con el palito, con el impulsor, el barrilito pueda insertarse. Este juego del balero se maneja manualmente. El objetivo es incrustar la vara del impulsor en el hueco del mazo, pudiendo hacer luego de ello otras maniobras, como impulsarlo nuevamente desde el mazo para incrustar otra vez. Y bueno, hay muchas, muchas maneras de jugarlo, pero la más sencilla es esa. Tú agarras el impulsor, es el palito, haces un movimiento de tal manera que el barril se inserte. Y no es nada sencillo. Hay que tener mucha, mucha precaución porque el balero, ¿verdad? Pues como te decía, el barrito es de madera, pues puede pegarte, ¿verdad?, en la mano, puede pegarte en la muñeca y puedes lastimarte. Así que bueno, pues hay que tener mucha precaución, hay que ensayar mucho, mucho, con mucho cuidado para lograr este insertar el balero. Y bueno, pues, pero tengo otro que es una versión como para más pequeñines. Tenemos el impulsor, el palito, pero ahora tiene un como una copa, es como una copa en la que el orificio es muy grande y la cuerda tiene una bolita, de modo que lo que tienes que insertar es la bolita en el orificio de esta copa, como copa de madera. Es para más pequeñines y para, bueno, pues ir practicando esta cosa del balero, que ya después puedas pasar al balero más grande. Pero como te decía, hay que tener mucho cuidado porque puedes lastimarte, tienes que revisar que esté bien amarrado para que no se zafe y te golpee, ¿verdad?, o salga disparado el balero, ¿verdad? Así que bueno, pues estos juguetes sobre todo son para estimular la motricidad fina, ¿verdad?, la visión, la ojo-mano, ¿verdad? Y bueno, pues para divertirte un rato, porque bueno, pues hay muchas maneras de jugarlo y sobre todo, bueno, pues haciendo puntos, ¿verdad? ¿Cuántas veces insertas el barril, ¿verdad? ¿Cuántas veces insertas el balero? Y de esa manera, bueno, pues vas tomando puntos, vas sumando puntos y así puedes hacer todo un juego con otros compañeros. El balero es personal, o sea, lo juega una persona a la vez, ¿no? Pero cada quien, si tiene cada uno su balero, también pueden ver quién hace más puntos. Bueno, pues este balero lo tenemos también allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, así que bueno, si quieres saber de qué se trata y quieres intentar, ¿verdad?, este juego del balero, pues llega ya, pídelo y te lo podemos prestar para jugarlo un rato por allá, por el Centro Social Ayuc. Con

Ser gigante puede ser un problema mayor, sobre todo si las demás personas son pequeñas. Max Maximus era el único gigante del pueblo. La gente lo quería porque ayudaba a controlar el clima. Si hacía falta que lloviera para regar hortalizas, Max aplastaba una nube. Si se necesitaba un día despejado, soplaba con fuerza en el cielo. Max Maximus tenía estupenda vista. Desde su altura podía ver el océano que estaba al otro lado del valle. Ninguna persona del pueblo había ido al mar. Max les hablaba de barcos, veleros, transatlánticos y redes llenas de pescados. Ciertos gigantes tienen hijos pequeños o incluso pequeñísimos. Max Maximus era padre de Mini María, una niña muy lista, de brillantes ojos cafés. Hacía planes todo el tiempo, contaba historias, horneaba pastelillos, organizaba fiestas y soñaba con viajar al mar. ¿Qué tan alta era? Sin pararse de puntas, llegaba al tobillo de Max. María seguía a Max a todas partes. En el pueblo hacía mucho calor y el sitio más fresco era la sombra de su papá. Obviamente, él tenía miedo de pisar a la diminuta Mini María. Le ofrecía llevarla en el bolsillo de la camisa, pero ahí ella se mareaba y se le revolvía el estómago. Y no es nada cómodo estar en un bolsillo vomitado. María prefería ir detrás de su padre disfrutando la sombra, cantando canciones y contándoles cuentos a sus peluches. ¡Oye, papá!, gritaba de pronto. ¿Qué se te ofrece?, preguntaba el gigante con la voz suave que solo usaba con su hija. ¡Cuéntame algo del mar!, le gritaba la niña. Veo un barco a lo lejos. Viene a la costa cargado de estrellas, espaguetis y cacatúas. A Max le gustaba inventar los cargamentos de los barcos. Veo una lancha con un caballo de galleta y un jinete de chocolate. ¡Ay, papá!, comentaba María. María nunca había visto un barco, ni un faro, ni una gaviota. Tenía muchas ganas de ir al mar, pero los hoteles que admiten gigantes son muy caros y Max Maximus no era rico. Como experto en aplastar nubes, ganaba lo suficiente para comprar ropa y comida para un gigante, una esposa normal y una hija pequeña. Vivían bien, pero sin lujos. Aunque ya sabía cuál era la respuesta, todas las tardes María preguntaba: ¿Me llevas al mar? Algún día, contestaba Max Maximus. A veces el gigante se sentaba en un monte pequeño a contemplar a los habitantes del pueblo. Se preguntaba por qué él era tan diferente. Ninguna persona se parecía mucho a otra. En ese pueblo no había gemelos, pero solo una de ellas era gigante. ¡Vaya suerte! Max tenía buenos amigos, una esposa que lo amaba y a la que le gustaba ser abrazada por sus largos brazos, y una hija adorable que le preguntaba cosas del mar. No podía ir de vacaciones, pero podía comer los platillos enormes que necesita un gigante. Hubiera sido totalmente feliz de no ser por una cosa. En ese pueblo donde hacía tanto calor, cuando alguien se esforzaba al trabajar decía: ¡Uy! ¡Sudé la gota gorda! Eso quería decir que había hecho algo importante. En cambio, Max Maximus no sudaba porque no tenía que hacer mucho esfuerzo para aplastar nubes y su cara siempre estaba siempre estaba donde sopla un viento muy fresco. Además, para él cortar leña o bajar frutos de los árboles era muy sencillo. Ay, ellos piensan que para mí todo es muy fácil. Me gustaría mostrar que a un gigante también le cuesta trabajo algunas cosas. Es cierto que no sudo ni me sofoco, pero para mí no todo es tan sencillo como parece. Puedo recorrer el pueblo con un par de zancadas, pero hay cosas que me preocupan, o me ponen triste, o me dan nervios. Soy como toda la gente. ¿Qué puedo hacer para convencerlos? Se preguntaba rascándose sus pelos largos como cables de luz. Un día, Max Maximus corrió para descubrir qué se sentía estar cansado y sudoroso, pero tuvo que detenerse porque estuvo a punto de causar un terremoto. Max Maximus tenía que moverse con cuidado para no aplastar a su hija o no destruir un tractor de un pistón. A veces soñaba con irse a un país donde todas las personas fueran gigantes. Pero al despertar, prefería estar en el pueblo donde Minnie María tenía tantas amigas. Además, le gustaban el estupendo tocino de la región, los atardeceres llenos de gaviotas que veía a la distancia y el perfume de miel que usaba su esposa. Una tarde, Minnie María llegó con una novedad. Bueno, ella siempre tenía una novedad. «Voy a nadar en el mar», anunció con entusiasmo. «Ya te dije que no tenemos dinero. Además, no estás de vacaciones». «Ay, papá, no has entendido». El gigante se rascó la cabeza y una nube se enredó en sus cabellos. «Voy a nadar aquí». ¿Quieres que te aplaste una nube? Las nubes tienen agua dulce. Yo necesito agua salada. ¿Quieres que le ponga sal a una nube? Así no se hace el mar. Necesito una gota gorda. ¿Una gota de sudor? Yo no te la puedo dar. Es muy difícil que un gigante consiga esforzarse tanto. El sudor es agua sucia. Yo quiero agua limpia y salada. Oh, pero no veo dónde puedas conseguirla. Max Maximus ignoraba el plan de su inteligente hija. ¿Qué pasaría si yo me perdiera? Te buscaría. ¿Qué pasaría si tuviera mucho frío? Te conseguiría un abrigo. ¿Qué pasaría si me enfermara? Te curaría. ¿Qué pasaría si me estuviera ahogando? Te rescataría. ¿Qué pasaría si no pudieras protegerme? Como tantas personas enormes, el papá de Minnie María era muy sentimental y se puso muy triste ante la idea de no poder ayudar a su hija. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Una gota gorda, inmensa, salada y reluciente, cayó de su ojo. La gota descendió hacia Minnie María como una ola de mar, Ella abrió los brazos y recibió un refrescante chapuzón. ¡Yuhu! ¡Me encanta el mar! ¡Es así que fue una gota gorda! Max Maximus comprendió lo que había hecho su hija. Lo había puesto triste para conseguir una de sus lágrimas. Los ojos del gigante que veían el océano a la distancia habían producido una ola de mar en el pueblo. Mini María quedó empapada y contenta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de La Gota Gorda de Juan Villoro. Te cuento, Juan Villoro también ha escrito El Profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Incluso el grupo Bandula por ahí hizo una canción acerca de este cuento. Y bueno, es un escritor muy alto. Juan Villoro es muy alto, que duerme en camas especiales. Jugó fútbol, pero la portería le quedaba chica y mandaba el balón fuera de la cancha. Es aficionado a los perros y a las pizzas, por eso escribió Cazadores de Croquetas, que trata de cachorros golosos. ¿Te acuerdas que alguna vez lo contamos aquí? Hace muchos años se le perdió su juguete favorito y se preguntó si habría un refugio para juguetes perdidos. Gracias a esta experiencia escribió El Taxi de los Peluches. Juan Villoro tiene una hija pequeña que se llama Inés y para ella escribió La Gota Gorda. Su pasión por el fútbol lo llevó a escribir La Cancha de los Deseos, ubicada en un país donde los jugadores son muy malos, pero el público los quiere mucho. A Villoro le gusta viajar, comer quesadillas, abrir cajas misteriosas y ver los ojos de los niños para descubrir si ahí se esconde una historia. Pues este cuento de La Gota Gorda de Juan Villoro está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, así que si quieres volver a leerlo, quieres que lo leamos juntos, quieres ver las ilustraciones que puso aquí Rosana Faría, bueno, pues ahí échate un clavado, acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc, que allí podemos compartirlo. ¡Ay! Tu canción de espuma quiero cantar, caracolillo, caracolillo de coral. Hoy tu canción de espuma quiero cantar, caracolillo, caracolillo de coral. La noche se adueña la canción del caracol. Las algas como reinas y las esponjas tienen de fiesta el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Hoy tu canción de espuma quiero cantar, caracolillo, caracolillo de coral. En lo más hondo la canción del caracol. Los pulpos, los delfines, junto a las conchas, hacen flotar esta canción, esta canción, esta canción, esta canción. Hoy tu canción de espuma quiero cantar, caracolillo, caracolillo de coral. Un guateque marino ha formado el caracol. Sonríen los erizos como las ostras y se despierta el camarón, el camarón, el camarón, el camarón. ¡Oh! quiero cantar. Caracolillo, caracolillo de coral. Caracolillo, caracolillo de coral. El refrán, proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice así: a darle, que es mole de olla. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado que alguien alguna vez diga esto? A darle, que es mole de olla. Bueno, pues es una invitación a hacer una cosa con buen ánimo y sin demora. Pues este mole de olla, ¿tú conoces el mole de olla? Este mole, molito, este caldito rico que se hace con carne de res y lleva calabaza, elote y sobre todo lleva xoconostle, que es una tuna agria, ¿verdad? Que le da un sabor especial a este mole de olla. Bueno, pues ya tienes ahí un refrán más para tu colección de refranes. Del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. En la vereda de Landia del municipio de Saboya, una cucharita de hueso me regalaron por amistad. Y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. La cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Hueso y así es bonita, pa' qué pensar. Mi cédula se consigue y mi libreta de militar. Pero cucharita de hueso y así es bonita, pa' qué pensar. La cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. Cuando vuelva me la reponga por otra igual. como lo ve don Gregorio, la cucharita donde fue a parar. Puede ser que cuando vuelva me la reponga por otra igual. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. Un saludo para toda la gente que nos escucha y nos acompaña aquí en la frecuencia del 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Gracias por estar allí al otro lado. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si alguien nos quiere llamar, mandarnos un mensajito, decirnos algo y sobre todo, bueno, para darnos ahora la respuesta a la adivinanza. Allí va la adivinanza que dice, aunque es un hombre, aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el primero. Aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el primero. ¿Qué es? Dani es un niño ameno, pero en algo no es muy bueno. No le gusta la comida, no se acerca a la cocina. Un día tenía hambre y llegó a un restaurante. Cuando vino el camarero, dijo... Nubes quiero. El camarero lo miró y después le contestó. Tengo pollo con tomate, tengo carne y aguacate, tengo queso, requeso, con comino y pimentón. Tengo pasta y ensalada, tengo pizza con banana, tengo un postre de jamón, o lechuga con melón. Tengo sopa de oliva y pescado con sandía que preparo con amor. Pero nubes, no señor. Si lo prueba y no está rico, si no es su favorito, puede apartar el plato y probar dentro de un rato. Pero si no lo ha probado, pruebe al menos un bocado. A lo mejor le gusta y no pone más excusas. Dani serio lo miró y el camarero repitió. Tengo pollo con tomate, tengo carne y aguacate, tengo queso, requeso, con comino y pimentón. Tengo pasta y ensalada, tengo pizza con banana, tengo un postre de jamón. O lechuga con melón. Tengo sopa de oliva y pescado con sandía que preparo con amor. Pero nubes, no señor. Dani vio que no tenía otra opción para comida. Probó de todo un poco, todo estaba delicioso. Cuando vino el camarero, dijo la receta quiero. Desde entonces él cocina en su casa cada día. El poema que te comparto el día de hoy es de Federico García Lorca y lo titula Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú qué harás? No quiero decirte nada. Yo temblar. Se van a volar. nuestra sección de la lectura en tu programa de radio La Boca del Dinosaurio en el 102.1 FM, la red de comentaria con Gana, te comparto una reflexión que hace Groucho Marx. Él es, o fue, creo, actor, Groucho Marx, que dice: considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor, salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro. La lluvia se desbarata. Guaguancó mueve la oreja. Todos agarran. estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Lugar de palos de encino. Yu. Cuyukush. Nemoet. Yugech. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lugar de palos de encino, Yugech. Respuesta correcta. Lugar de palos de encino, Yugech. Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra mije el día de hoy. ¿Cómo se dice lugar de palo de encino, Yugech? Ahí está. Ahí está, pues muchas gracias, maestro. Ahora sí estaba distraído el maestro, no entró a tiempo, pero bueno, pues ahí está, por si no lo sabías, ahí lo tienes. Si ya lo sabías, bueno, pues buenísimo, y qué bueno que pues refuerces también la lengua, ¿verdad? Ahí está. Saludos para toda la gente que nos alcance a escuchar en el negocio, preparando su nuevo día este lunes, o viajando, ¿verdad? O los que están en camita todavía también, pues con este frío, ¿a quién no se le antoja todavía estar ahí bajo las cobijas? Pero bueno, saludos y muchas gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio. También un saludo a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo, que la pasen muy bien, excelente. Les voy a dejar con esta canción de Luis Pesetti, a manera de parodia, que se llama En el Día de tu Cumpleaños. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año, adiós. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues vamos a ver qué hace ese osaurio y cómo... ¡Ay, efectivamente! Osaurio, ¿qué estás haciendo? Mira, sacaste todos los zapatos. Todos los zapatos están regados, botados por todas partes. Tenis... ¡Ay, querías unos zapatos con tacón para zapatear! Estás zapateando, Osaurio. Pero mira todos los zapatos que sacaste, los regaste. Y además... Ah, bajaste la tabla de la repisa porque necesitabas una madera para zapatear para que se escuchara bonito como... Ah, sí, como los bailarines de folclore, ¿verdad? Eso querías hacer. Ay, bueno, Sauri, mira, está bien, te estás moviendo, haciendo ejercicio, ¿verdad? Que hace frío, sí. Pero bueno, me vas a ayudar a recoger todos esos zapatos, a ponerlos otra vez en su lugar, ¿verdad? ¿Sí? Y ahorita que termines de zapatear, vamos a... poner, sí, esa madera donde quedaba. ¿Te gusta el sonido del zapateado? A ver, zapateale. Ah, mira, si estás aprendiendo. Bueno, pero me vas a ayudar a recoger todo. Ándale, sí, yo también voy a zapatear ahorita porque está haciendo mucho frío para entrar en calorcito. Sí, ¿verdad? Y decirles sí, a todos nuestros amigos, amigas que están en casita, que bueno, también pueden hacer eso en casita, ¿verdad? Zapatear, moverse ahí dentro de casa para estar en calor, hacer ejercicio, ¿verdad? Y pues mantenerse en casita. Bueno, Sauri, vamos a recoger todo. Sí, síguele zapateando un ratito mientras tanto, Sauri, y ahorita me ayudas. Sí. Las travesuras de Sauri. Lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el primero. ¿Ya te había ocurrido? Aunque no es un hombre, lleva sombrero y al cesar la lluvia sale el primero. ¿Se te había ocurrido? Tengo como el champiñón, pero en realidad todos los hongos, ¿verdad? Sombrero tienen y cuando... a la lluvia sale primero. Pues ahí está la respuesta de la adivinanza. Y ahora sí, vámonos con lo último del programa del día de hoy, que es la despedida, ¿verdad? Antes quiero mandar un saludo, felicitación, porque mi hermano en estos días cumple años, así que bueno, pues un abrazo desde aquí a la distancia, felicitación a la distancia, que la pases bien. ¿Alguna otra cosa? Pues todavía no. Ah, bueno, pues decirles por ahí si alguien nos alcanza a escuchar y si no, que pasen la voz. El Centro Social Ayuc es parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, acepta becarios y en el momento tenemos dos vacantes para becarios para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya saben, lo que tienen que hacer es entrar a la plataforma, hacer todo el requisito que les piden, ¿no?, papeleo y todo, y bueno, pues si ya te interesa, pues elegir como tu centro de capacitación el Centro Social Ayuc. En este momento tenemos tres chicas becarias que hemos estado trabajando a lo largo del año, casi todo el 2020, y parte de este 2021 ya están por terminar, ¿verdad? Muy bien, han estado muy bien, han aprendido muchas cosas, hemos hecho muchas cosas con ellas, estamos muy contentos con ellas. Y bueno, pues pero en este momento pues también tenemos otras dos vacantes que se abren ya en este año, y que bueno, pues lo que te digo, solo tienes que entrar a la plataforma y ver de qué se trata. Es para gente que a partir de los 18 a 29 años. Sí, es una beca por un año que les da el gobierno, ¿verdad? Y que bueno, lo único que tienen que hacer es ser muy responsables, ¿verdad? Estar durante todo un año en la capacitación y en el trabajo con las cosas que hacemos ahí en el Centro Social Ayuc. Si es que eliges este proyecto, Centro Social Ayuc, ser muy responsables, estar con todas las pilas, porque ahí en el proyecto hay mucho trabajo, hacemos mucho trabajo todo el tiempo, todo el año. Así que bueno, ojalá alguien se interese por una de estas vacantes, son dos vacantes que tenemos allá. Y si, bueno, pues ahí pasen la voz, por si tú conoces a alguien entre 18 a 29 años que no está estudiando, que no está trabajando y que necesita pues el apoyo, necesita aprender cosas y el apoyo económico que le da el gobierno, pues ahí están las vacantes. Bueno, pues ahora sí me despido de ustedes. Acuérdate, abrígate en esta época. Hace frío el día de hoy aquí en San Pedro, San Pablo, Ayutla, hace mucho frío, está la nube abajo, frío. Come los alimentos que pues nuestra región produce, se producen aquí en la zona. Y cuídate mucho para que los virus, las bacterias, no entren, o por lo menos que tengas muchas defensas para poderlas atacar. Sin más, pues me despido, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con esta canción que se llama La Marcha de Osías, que sueña con tantas cosas tan hermosas y que pues anda por allí viendo. Pues se vale soñar siempre, ¿verdad? Pero no solamente soñar, sino también accionar para que esos sueños se vayan haciendo realidad. Eso es lo mejor, accionar. Nos escuchamos el próximo lunes. Osías, celosito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto. Celosito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero, para cuando esté solito, un poco de